¿Y qué tal? Buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a esta transmisión. Estamos en el 16º, ¿no? Estamos en el 17º episodio. Ahí tengo que hacer una pequeña corrección en la descripción de este episodio, al menos en Facebook. Pero bueno, eso se puede hacer en cualquier momento. Saludos a los que se están incorporando. Recuerden que ustedes pueden participar. ¿Y cómo pueden hacerlo? Pues con sus comentarios. De hecho, aquí estamos viendo ya cómo el buen Jaime se está incorporando. Saludos por allá. Y sus comentarios estarán apareciendo aquí en la columna que tenemos a mi lado izquierdo. Y pues ya saben, si son pertinentes, los estaremos mencionando. Y esta semana es Semana de la Tecnología, en la cual vamos a hablar de grandes ofertas que van a poder encontrar en la Plaza de la Tecnología, allá en el centro, allá en Meave. No, nada que ver. Concretamente vamos a hablar acerca de distintos manejos que han, con su uso, han tenido implementos tecnológicos que han mejorado, empeorado, cambiado, o quién sabe, a lo mejor no lo hicieron, en el manejo del cine. Y concretamente... nos vamos a enfocar en esto porque, bueno, tenemos una entrevista el miércoles. De hecho, esta semana es una semana un poquito ajetreadona. Afortunadamente ya logramos compaginar algunos detalles de las distintas transmisiones. Un detalle en particular, mañana tendremos el reporte del Movie Draft en compañía de Adriana y de Marlene. Va a ser a las 7 de la noche, por eso no tiene su reporte de taquilla hoy, que de cualquier manera nadie lo escuchaba. Creo que nada más Edith. Saludos, Edith. Entonces, pues los reportes Movie Draft de audio yo creo que ya los voy a terminar matando eventualmente. Pero no en video, tendremos un reporte al mes, entonces mañana eso es a las 7, a las 7 y media es el Open Mic. Y el miércoles tendremos el Open Mic a las 7 y media. Recuerden que ustedes pueden participar, pueden mandarnos sus comentarios, los cuales aparecen aquí. Pueden, para mí lo que más me gusta es que si se graban en video, me mandan el video. Hay una carpeta compartida en los posts para que si de repente andan, ¿y dónde te lo mando? No se hagan güeyes. En los posts de cada episodio, como se ve aquí, ahí dice, puedes votar en una encuesta, puedes subirlo a esta carpeta, si le dan clic a esta carpeta. Los va a mandar a una carpeta compartida que yo dejé en el OneDrive. Y como ven, ahí están sus comentarios. O sea, son nulos. Qué tristeza me dan. Qué pena me da su caso. Pero bueno, esto se pone mucho mejor si ustedes están compartiendo estas opiniones. Entonces, pues ahí los estamos esperando. Y por lo pronto tenemos una participación más o menos activa en lo que es este Twitter. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar... Perdónenme por la confusión con pantallas que tuve, pero concretamente sobre las proyecciones en 3D, es algo que se reavivó bastante, principalmente a raíz del estreno de Avatar. Y queramos o no, si es una película que efectivamente logró cambiar en buena medida el manejo de la industria. James Cameron, de hecho, aquí es interesante porque él es el rey de la taquilla, eso es indiscutible. Y parte del posible miedo que se tiene sobre sus secuelas de Avatar, porque de entrada van a ser varias secuelas, pues va a ser una onda de que, oye, bueno, y ¿crees que lleguen a alcanzar a igualar o superar las expectativas que se generan por el megatrancazo de su anterior película? Recordemos que él también tiene Titanic, entonces él tiene dos de las tres películas más taquilleras en toda la historia, más o menos con ajuste inflacionario, pero bueno. Entonces, pues se especulaba que el lanzamiento de las secuelas de Avatar va a tener mucho que ver precisamente con el planteamiento de proyección, en el cual ya no vas a necesitar los lentes. Es una tecnología que ya se puede, el Nintendo 3DS lo tenía, pero son en pantallas y en escalas distintas. Entonces se especula que por eso es por lo que se ha estado tardando. Pero bueno, pasamos a sus comentarios. Gracias por estarnos acompañando. De hecho, aquí en Facebook, ay Dios, de hecho sí, ahí los están viendo. Puse la pantalla que no era, una disculpa. Saludos a Elena Morales, saludos por allá. Jorge Israel Figueroa, que también se unió. El buen Joel contra los monstruos, ahí están. Jorge Israel Figueroa dice, solo los románticos seguimos con nuestra TV 3D. Yo me uno precisamente en ese club. Ahí tengo mi tele Samsung con los lentes 3D, que solo lo he usado en pocas ocasiones en realidad. Saludos a Alejandro Hernández. Pero lo interesante con las teles 3D no es tanto si se tiene o no se tiene. A final de cuentas es... Antes de que se popularizara, prácticamente todas las teles con cierta frecuencia de refresco, cierta frecuencia de refrescamiento de pantalla, lo estoy pronunciando muy mal, pero esto ayudaba precisamente a que las teles ya fueran capaces de proyectar 3D. Y yo las mencionaba, creo que en un Open Mic de la semana pasada, en el planteamiento de que en las proyecciones 3D Sony, cuando estuvo distribuyendo sus proyectores, era muy interesante porque ellos habían metido un caballo de Troya en el sentido de que, ok, el 3D es la onda. Tú tenías una cadena de cines, hacías la renovación de los proyectores, tenías el 3D en estos proyectores, y ¿qué es lo que ocurría? Que también ya tenías la proyección en 4K, porque a final de cuentas pues ya con el upgrade ya venía planteado, y ellos después anunciaban de que ya tenías todo, ahora sí que a un clic de distancia, ¿no? Entonces varias teles ya estaban preparadas precisamente para transmitir 3D, aunque no se anunciaran de esta manera, y obviamente necesitabas los lentes, eso sería un ítem extra que tenías que adquirir, pero bueno. Y actualmente pues ya prácticamente todas las teles lo tienen, obviamente después de eso se fue migrando, va a ser otro de los temas que tenemos. La resolución, el 4K es lo más interesante o con lo que más se anuncian actualmente, Pero el rango dinámico, el High Dynamic Range o el HDR, es en realidad lo que te ayuda a que tengas una mejor calidad de imagen. Pero bueno, eso lo vamos a discutir eventualmente. El miércoles tendremos una charla con Tom Arid para hablar acerca de las cuestiones de streaming, que es algo bastante interesante. De hecho, tuve la oportunidad de ver hace poco la película de Lost in London, en la cual es una película que al mismo momento que se estaba haciendo, se estaba transmitiendo en algunos cines en Londres, lo cual era verdaderamente impresionante. Estás viendo, era como ver teatro, pero fuera del ¿cómo se llama? Del escenario. Y curiosamente el teatro es como el cine, pero con un 3D más realista, y aprovecha la opción de asomarte a la ventana, que yo creo que es la herramienta. El que te hace el truquito ese de que te está aventando cosas, eso es 3D barato y es nomás a pantalla rancheros. Y lo sé porque en la compañía en la que trabajo hace algunos años, para apantallar inversionistas o rancheros con más varo, pues él les hizo una presentación de productos en 3D para que quedaran fascinados. Pero bueno, saludos a Logan, que se acaba de incorporar también. Esperemos que no choques. Creo que vienes tranquilo, ¿verdad? Hoy no vienes manejando. Jorge Israel Figueroa nos dice que en los 90s había una 3D en TV abierta con unos lentes morados y verde. Ojo, porque si nos puedes dar más detalles de eso, Jorge, el buen GIF, te lo agradecería muchísimo. No sabía de ese detalle, pero también recordemos que el manejo del 3D ha cambiado bastante. Antes era con los lentecitos azules y rojos o verdes y naranjas. Después de eso tuvimos en manejo de consolas el Virtual Boy, que era una cosa que no manches, era te dañaba prácticamente la vista. En el sentido de que no podías tenerlo durante mucho tiempo. La película de Superman Returns de Bryan Singer, yo me acuerdo que la fui a ver en cine en 3D. Y efectivamente te salía el letrero de que ponte los lentes. Y ya con eso pues tenías era precisamente para evitar, porque el uso de los celofanes o de los colores te dañaba la vista después de un rato, ¿no? El dolor de ojos, como buen dice el buen Logan, y era muy mal plan. Entonces pues ya lo tenemos, esos detalles. Me da gusto, Ricky Canallín nos está acompañando en Periscope y dice que el 3D lo puso la mafia del poder para poder enajenar mentes millennials. No solo millennials, porque esto es más viejo que esas cuestiones. Pero bueno, vamos a la encuesta directamente. Déjenme cambio pantallas a ver si no me vuelvo a equivocar como hace rato. Una disculpa por eso. Y en la encuesta que nosotros teníamos es ¿cuál es el impacto de la proyección 3D en la industria cinematográfica? Había cuatro opciones: revolucionó el cine, muchas películas lo usan bien, pocas películas lo aprovechan, y el 27% dice que sí es relevante, el 73% dice que pocas películas lo aprovechan. Yo creo que la mayoría estamos en esa sintonía, válgame la expresión, porque a final de cuentas, películas, por ejemplo, La Cueva de los Sueños Olvidados, Pina, Hugo, desde luego Hugo es otra de las grandes películas que yo tengo los Blu-rays en 3D, la de Las Aventuras de Tintín también, porque el 3D está increíblemente bien hecho. Saludos a Lupis Muñoz, que se está incorporando también por allá. Y curiosamente es también un detalle muy particular, y a lo cual de repente causa un poquito de escozor. Y aquí un detalle bien importante que nos está diciendo Jaime en las discusiones. Bueno, déjenme vuelvo a compartir las pantallas para que ustedes puedan checarlo. Y dice Jaime Rosales que en México no hay medición exacta de cuánto representa en taquilla el 3D, ni el IMAX, ni en macropantallas, etcétera. Y eso es cierto. A nivel internacional se tienen estimados, de repente se tiene el anuncio de las rupturas de récords de taquilla, concretamente en IMAX, pero en 3D no, porque el 3D fue como una especie de moda. Pero también es un poco incómodo. Por ejemplo, el fin de semana fui a ver la película de Mundo Jurásico, la nueva, y yo quería verla nada más en IMAX, yo no quería el 3D. El 3D está muy bien hecho, debo de reconocerlo, pero está en el punto en el cual no te aporta mucho en realidad. O sea, es una ventana en la que te asomas, pero no te invita a ver un mundo dentro de eso. Pero sin embargo, aunque yo la quiera ver en IMAX, tengo que verla en IMAX 3D. Y eso sí es bastante molesto en particular, a menos que sea una película de Christopher Nolan. Es casi un hecho que si van a ver una película en IMAX, va a ser en IMAX 3D. No la van a tener con las dos cuestiones separadas, en parte por la espectacularidad. Afortunadamente, cada vez es mejor el manejo de las conversiones. Las conversiones en 3D son cada vez mejores. Una película que yo no me canso de recomendar, y Edith, si nos estás viendo, ella no nos dejará mentir. Tuvimos la oportunidad de ver juntos en IMAX 3D la de Blade Runner 2049, y esa película es impresionante. Yo creía que por la fotografía de Dawkins, pues yo quería ver la fotografía en la pantalla más grande que puedas tener. El 3D me era irrelevante, pero hay secuencias en las cuales jugaba súper bien y le aportaba. Por ejemplo, hay una parte, y es el ejemplo que pongo más descriptivo, en la cual nuestro personaje principal, Kay, se acerca y está persiguiendo al personaje de Dave Bautista, el cual está en un cuarto. Entonces ustedes ven una especie como que de planos, sería como de esta manera, conforme va caminando. Déjenme ver si encuentro la imagen, porque va a ser más fácil eso que mis descripciones. Y dentro de este planteamiento, lo que está ocurriendo, sientes como si estuvieras entrando en un cuarto. Entonces te ayuda el diseño sonoro, desde luego, a sentirte parte de este elemento, pero aquí el 3D en realidad sí se aprovechaba, te creaba una dimensionalidad, te sentías que estabas en parte de un... Aquí tenemos la imagen, déjenme la pongo un poquito más grande para... Ay, me choca porque me manda las páginas y de que no puedes mostrar la imagen, tienes que mostrarla con todo el contexto. Pues yo sé que la quiero mostrar con el contexto, pero bueno. Aquí estamos ya. Y si se fijan en la imagen de aquí, es precisamente la primera secuencia en la cual va con Dave Bautista. Hay otra donde se ilustra un poquito mejor el efecto y es esta que tenemos acá. Y se ve perfectamente el manejo de los cuadros, aunque los dos personajes están en... Es como si tuviéramos nada más de dos a tres planos, los personajes están ligeramente distanciados de ellos. Tenemos el fondo, pero el fondo está en perspectiva en diagonal. Pero gracias al juego de la luz, que es el enorme logro, con lo que juega The Akins desde hace décadas y con lo que le aporta muchísimo, te crea una sensación efectivamente de estar dentro de un cuarto, de una habitación. Por aquí se debe ver mejor y es concretamente esta escena, y la verdad el 3D le aporta bastante a una fotografía que de por sí es impresionante y preciosa. Vamos a ver sus comentarios para ver cómo está el asunto. Nos dice el buen GIF que ni taquilla si no es fin de semana, no se toma en cuenta. El buen Logan dice que vemos un sector negado para ver cosas en 3D, y precisamente eso tiene que ver muchísimo si ustedes usan lentes. Yo durante bastante tiempo usé lentes y efectivamente es incómodo eso de ponerte los lentes encima. Hay otros que están más adecuados precisamente para que puedas ver la película en 3D encima de tus lentes normales, o incluso con graduaciones y ya están como que muy clavados. Y de hecho está Jimena Pisdorf, nos dejaba ese comentario en Twitter. Yo le decía, a ella le invité para que vean, para que estuviera aquí, nos mandara sus comentarios, pero no lo ha hecho, que se grabara y nos comentara sobre las incomodidades que tiene. Pero es un hecho, si ustedes usan lentes, ponerse otro juego de lentes encima pues va a ser bastante incómodo. Entonces también el 3D, son muy pocas películas en las cuales en realidad vale la pena. Yo les mencioné algunas y ahorita estaba revisando algunos listados en los cuales, para ver si efectivamente ayuda o no ayuda, y hay películas que creo que podrían ser un poco discutibles de entrada porque son cintas, se enfocan en cine comercial. Recuerden que las listas gringas en general están enfocadas en eso. La Cueva de los Sueños Olvidados es una que indiscutiblemente la recomiendo en 3D, porque efectivamente la curvatura de la cueva para ver pinturas rupestres se percibe mejor, y la sensación de movimiento en las mismas pinturas rupestres se aprecia de mejor manera gracias a eso. Entonces la de Pina también, la de Hugo ya la habíamos mencionado. Y otro detalle muy importante, la mayoría de las salas, y esto se vio por ejemplo con la película de Han Solo, no tienen bien calibrados sus proyectores. Cuando fue a ver la de Mundo Jurásico, afortunadamente en la sala de proyección no se vio oscura la película, que es de las grandes quejas, porque el proyector estaba bien calibrado con la intensidad que debía ser. Pero en muchos complejos, no únicamente de Cinemex, también Cinépolis, yo me acuerdo que la única sala o el único complejo al cual yo le tenía 100% confianza sobre las proyecciones era el Cinemark de Reforma 222, que actualmente es de Cinemex. Pero son muy pocos los complejos que en realidad se clavan en eso, porque pues el gerente quiere ahorrar, o a veces ni sabe de eso. Es como cuando te vas a quejar del sonido porque pues está mal balanceado, pero se te quedan viendo con cara de ¿creen que porque se escuche algo ya el sonido está bien, o porque se vea bien, o porque la imagen se ve bien y en realidad nada que ver? Entonces es otra de las grandes quejas. El 3D no oscurece, tienes que compensar con la iluminación para estos detalles. Les mencionaba la nueva de Mundo Jurásico, concretamente el 3D se ve bastante bien. En la de Han Solo decían que era muy incómodo porque aparte la fotografía está planteada para verse oscura. Agréguenle eso, y curiosamente fueron gringos los que se quejaron primero, y pues tenías películas que la verdad no valía tanto la pena verse porque no las ibas a poder tener proyectadas como se debiera. Pero bueno, en distintos listados tengo tres listas que vamos a ver. La de The Walk, yo creo que es una película que sí vale la pena, sobre todo para sentirte como que estás ahí en todo lo alto. Tenemos Doctor Strange Marvel Cinematic Universe Edition. Yo honestamente no coincido tanto, espectacularmente visual pues sí, pero el 3D, prefiero ver Inception y eso que Inception no... Perdón, sí, Inception. Inception no trae el 3D, pero bueno. Avatar, desde luego, porque es la película que lo inició todo. Flying Swords of Dragon Gate, no la he visto. Fíjense que esa la tengo como pendiente para ver qué tal. Me imagino que las dagas salen volando por allá. Tenemos otras películas en 3D. Kong Skull Island, la recuerdo... No sé, bueno, me imagino que algunas de las secuencias como de guerra al principio se verían espectaculares en 3D, sería cuestión de checarlo. Star Wars The Force Awakens, Jeff, si estás todavía por ahí, mi buen Jorge Israel Figueroa, coméntanos si tienes la versión 3D, qué tal se ve, o si crees que esta película, Star Wars The Force Awakens, valga la pena tenerla en 3D. Gravity, pues puedo entender por qué valdría la pena verse. Es de esas otras películas, sobre todo por el plano secuencia tan mencionado al principio, que sin lugar a dudas te ayudan a tener una experiencia. Ant-Man, honestamente no entiendo por qué, igual y la conversión está muy bien hecha. Vámonos a otros listados. En CNET, voy a mencionar nada más 5. Nos vuelven a mencionar la de Star Wars, ahorita a ver si Jeff que nos dice. Gravity nos la vuelven a mencionar. The Lego Movie en 3D, Guardians of the Galaxy. No, de hecho, Guardians of the Galaxy no la recomiendo. Yo la vi en 3D y estaban muy mal hecho el empalme. The Hobbit. Esa es más impresionante verla, pero por los 60 cuadros. Yo la pude ver así en el Cinemark que les mencionaba. Y te ayuda con sensación de fluidez en la imagen. Pero bueno. Brave, pues porque es animada. Captain America de Winter Soldier, no lo creo. Life of Pi podría ser. De hecho, es de las que dicen que son de las que tienes que aprovechar como para probar tu pantalla. Con 3D es de las que tienes que ver. Mad Max Fury Road, no lo creo, honestamente. The Martian, tampoco, definitivamente. Avatar, ya la mencionamos. The Walk, ya la mencionamos. Coraline, yo la tengo en 3D y no, el 3D no le aporta mucho en realidad. Y bueno, vamos a ver la última lista porque estamos a punto de terminar. Antes de pasar a sus comentarios, déjenme le doy refresh porque Popular Mechanics quiere que vea. Tron Legacy, yo la vi en 3D y en IMAX también y no, honestamente no creo. Avatar, pues ya la mencionamos. Hugo, es la que faltaba en los otros listados. A Very 3D Harold and Kumar Christmas, ¿es una película hindú? No, nada que ver, no sé. No sé de qué se trata esa. A ver, vamos a ver el tráiler nada más por el factor morbo. Déjenme le quito el sonido. Y tiene cajita de Navidad. Y tenemos publicidad de YouTube. Eso me pasa porque no me alcanza para el YouTube Red. Y tenemos un Santa Claus borracho. Y honestamente no entiendo por qué. Bueno, las luces, eso será lo que se ve chido en 3D. Sale un pseudo Jesucristo. Esto me suena como que es más bien de Netflix. No, lo siento, no me interesa verla más. Drive Angry, no sé cuál sea. Tangled, las de animación, pues va, pero no creo que le aporte tanto. A Christmas Carol, podría ser. CMX fue el gran impulsor del 3D hasta que llegó James Cameron y le demostró cómo se hacía. Las aventuras de Tintín, definitivamente. Está muy bien, hay una secuencia espectacular ahí de persecución que luce impresionantemente bien. The Nightmare Before Christmas, no, créanme que no. Y tengo también el Blu-ray en 3D. Tron Legacy ya lo mencionaron y ya lo mencioné. Y Open Season, y honestamente no. Pero bueno, pasamos ya para terminar a sus comentarios y veamos qué es lo que nos están diciendo. Logan Mayer dice que disfrutó más el RDIP 1 en proyección convencional que en 3D. Ready Player One 1, sí. Fíjate que es curioso, yo también la vi en 3D, pero ahí culpo completamente el Cinemex de y la vi en función de preestreno de patriotismo. Porque hasta me dio dolor de cabeza. Ya después la pude ver este fin de semana en la copia digital adquirida legalmente. Y honestamente ya vi todos los detalles de los que me había perdido. Pero bueno, estamos a punto de terminar con esta transmisión. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios. Mañana estaremos hablando de otro tema. El miércoles estaremos hablando acerca del streaming. Cómo ha cambiado eso la experiencia del cine. Tanto en los complejos como en la experiencia particular. Y mañana creo que podríamos hablar del HDR, pero bueno, eso lo vamos a revisar. Les agradezco por todos sus comentarios. Recuerden que si quieren pueden apoyarnos en nuestra página en Patreon, donde pues ahora sí que les aceptamos. Es como la charola de las limosnas, por decirlo de alguna manera. Les aceptamos su colaboración y pues tenemos distintos niveles, que es como lo que estamos viendo ahorita en pantalla. Ahora sí que desde $1 al mes, yo sé que el dólar cada vez está más caro, pues son 20 pesitos al mes. Este mes tuvieron episodios todos los días de lunes a viernes. Esta es la última semana con la que terminamos y la calidad de los entrevistados que hemos tenido ha sido impresionante. Hablamos tanto de cine mexicano de distribución como de creación, de guionismo y de reinventando mitos, concretamente con invitados internacionales. Un agradecimiento a todos los patreons que nos han apoyado con esto. Tenemos distintos niveles y estos distintos niveles tienen distintas recompensas. Y con esto ya se me está acabando el aire. Soy Dan Campos, gracias por acompañarnos y nos estaremos viendo mañana. Recuerden, a las 7 tenemos reporte del Movie Draft y a las 7:30 tenemos el Open Mic. Gracias por acompañarme. Soy Dan Campos y pues nos estaremos viendo en próximas transmisiones. Y van los gritos de salida.